Felicidad, santidad, dos palabras que no solemos escuchar pronunciarlas juntas. La mayoría de la gente no puede imaginarse la idea de que una persona pura y piadosa pueda ser realmente feliz. Pero hoy en nuestro programa de Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah, veremos que, según Jesús, la felicidad se encuentra en algunas situaciones muy interesantes. Nuestra lección de hoy, titulada Felices son los santos, es una celebración de la verdadera felicidad que viene como resultado de vivir una vida pura y piadosa ante Dios. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestro mensaje de hoy, titulado Felices son los santos. Muchas gracias y bienvenidos a Momento Decisivo para continuar nuestro estudio sobre las bienaventuranzas de Jesús. Hemos titulado nuestra lección para hoy, Felices son los santos. Tal vez sea más conocido para usted como Bienaventurados los limpios de corazón. ¿No es interesante que según lo que Dios nos dice, la santidad y la felicidad son dos cosas que van juntas? Nunca he conocido a una persona que esté viva sin Dios y esté en rebelión contra Él que haya tenido un corazón feliz. Pero cuando estamos bien con Dios y buscamos primero su justicia como una prioridad en nuestra vida y vivimos en el poder del Espíritu Santo, entonces podemos conocer el gozo. Y hablaremos más de esto hoy al abrir nuestras Biblias al capítulo 5 del libro de Mateo y el versículo 8. Espero que usted pueda seguir con nosotros durante los próximos 25 minutos para este estudio importante de la Palabra de Dios. Sin más, comencemos ahora nuestro estudio. Esta es una maravillosa bienaventuranza de nuestro Señor. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hace varios años, después de haber terminado de predicar un mensaje sobre la pureza y la santidad, que fue transmitido por radio, recibí una carta de un joven que no la firmó, pero que me partió el corazón, decía: Querido Pastor Jeremiah, estaba sentado en mi cuarto, pensando en irme a buscar una cerveza y posiblemente darme una vuelta por el porno, cuando, justo al salir, encontré su programa en la radio. Escuché con gran interés conforme usted relataba la historia de mi vida. Me parecía como si usted hubiera sacado su sermón de los archivos de mi cabeza, en lo más hondo. Al examinarme yo mismo, sabía que andaba mal. A veces me sentía culpable por hacer lo que hacía. No puedo decir francamente que disfrutaba el emborracharme o entregarme a la inmundicia asociada con el mercado de las relaciones sexuales. De cuando en cuando, yo mismo me sorprendí abandonando a media función una película triple X, por el puro disgusto de lo que yo mismo me metía a ver. Estoy casado y soy feliz. Tengo 3 hijos maravillosos. Sé que a mi esposa le daría un ataque si supiera lo que yo hago cuando viajo. Ahora me siento completamente sucio. Espero que de alguna manera usted pueda encontrar sentido en lo que le digo. Le he dado las espaldas a Dios y a veces pienso que Él también ya se ha dado por vencido en cuanto a mí. Usted habló de ser salvo. ¿Cómo lo puedo saber a ciencia cierta? Aquí estoy, con los ojos llenos de lágrimas, y no sé por qué. Por favor, ayúdeme, si puede. Nunca he escrito una respuesta con tanto cuidado como respondí a esta carta. Sentí compasión por este hombre. Sabía que él representaba una multitud de hombres. Probablemente representa a algunos de los hombres y mujeres que me están escuchando hoy mismo por este programa de radio. El hombre estaba buscando felicidad en lugares equivocados y por su propio testimonio, según me contaba en su carta, no había encontrado lo que pensaba que iba a encontrar y eso le dejaba vacío y se detestaba más por eso. Jesús habla de la felicidad en términos que la mayoría de gente no comprende. 1. ¿No asiste a alguna serie de conferencias en las cuales a menudo se oiga que alguien diga, si usted realmente quiere ser feliz, sea puro de corazón? Pero eso es lo que Dios dice. Les aseguro, amigos y amigas, que si examinamos seriamente los corazones de la gente hoy en toda la nación, si pudiéramos ver realmente el corazón tal como es, podríamos demostrar conclusivamente que Jesucristo tiene razón. Solo los de limpio corazón saben lo que es ser dichosos. Nuestro Señor lleva esto un paso más adelante. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, y el texto lo dice de esta manera, ellos y solo ellos verán a Dios. La primera vez que leí esto, me penetró el cerebro. Me quedé un poco confundido porque, ¿quién es realmente puro de corazón? ¿Cuál es la norma? Hemos estado hablando de la felicidad y la dicha, cómo los humildes y pobres en espíritu son dichosos. Hemos hablado ya de cómo las personas que tienen dominio propio son dichosos, los que tienen sus actitudes bajo control y son mansos. Hablamos de los que tienen hambre y sed y son dichosos. Hablamos de los que ayudan en la vida y por eso son dichosos, los que actúan misericordiosamente al tratar a otros. Ahora, dichosos son los santos. ¡Qué lista más extraña! Usted nunca la hubiera compilado así, ni yo tampoco, porque, como ve usted, no sabemos lo suficiente de la vida como para escribir con esa profundidad. Pero quien compiló esta lista es nuestro Creador. Me encanta esta frase. Si hay duda, lea las instrucciones. Si no sabe si está haciendo las cosas como es debido, lea el manual del fabricante. Eso es lo que tenemos precisamente ante nuestros ojos, la palabra de Dios. Jesucristo dice, si quieren ser felices, así es como pueden serlo. Dichosos son los santos. A partir de toda nuestra experiencia, estoy seguro que podríamos escribir todo un informe de personas que conocemos y con quienes hablamos. Las personas que no son santas no son felices. No sé cómo decirlo, porque es así. No encuentran el gozo que andan buscando. Tratemos de examinar en detalle esta breve bienaventuranza y veamos si podemos comprender de qué está hablando Jesús. En primer lugar, ¿qué quiere decir ser puro o de limpio corazón? El diccionario dice que pureza es estar libre de mezclas o materias ajenas, limpieza, estar libre de toda contaminación y suciedad, estar libre de culpa o mancha. La palabra griega que se traduce puro o limpio es la palabra catarsis. De ahí procede la misma palabra en castellano. Si usted sabe de medicina, sabe que un catártico es un agente que se usa para limpiar una herida o área infectada para purificarla. Si trabaja en psicología o psiquiatría, probablemente en alguna ocasión ha oído que alguien dice que fue a consultar a algún asesor y que le hicieron una catarsis. Eso fue una limpieza del alma. No estoy muy seguro de cuánto de eso puedo creer, pero sí sé que algunas personas dicen que van a ver a esos profesionales y se lo cuentan todo. Desfogan todo y sus almas quedan limpias. La llaman catarsis. Viene de la palabra griega que se halla en este pasaje de Mateo, donde habla de la pureza de corazón. Ser de limpio corazón es estar sin ninguna mezcla de mal. ¿Qué significa ser limpio de corazón? Al examinar cómo fue escrito este pasaje y el contexto en el que está escrito, sabrá que Jesús está muy preocupado por los fariseos que están dedicados a la limpieza externa. Jesús dice que eran como sepulcros blanqueados, que tenían huesos de muertos por dentro. El Señor Jesús nunca se anduvo por las ramas, siempre iba directamente al grano. Les dijo a los fariseos, ustedes se preocupan por todo esto externo. Quieren que todo mundo piense lo buenos que son ustedes por fuera, pero el problema está muy adentro, que es donde realmente cuenta, y ahí ustedes no son puros. El Señor Jesús no está hablando de andar por todos lados llevando un traje negro para protegernos del mundo. La Biblia nos dice que estamos en el mundo. No podemos hacer nada en cuanto a eso. Conozco un montón de cristianos que piensan que santidad es tratar de no tocar nada inmundo. Si usted pretende hacer eso, tendría que salir de este mundo, porque el mundo es un lugar sucio. Me encantan los libros de Robert Fulkman. Fue pastor en un tiempo y escribe libros cómicos, dice cosas extrañas. Cuenta que en cierta ocasión se le invitó a hablar en una ceremonia de graduación. Se sentía abrumado por la realidad de la vida y quería darles a los jóvenes un bocado de prueba de lo que es el mundo real. Así que empezó su discurso con una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ser adultos? Todos los estudiantes levantaron la mano. Entonces este escritor continuó. Voy a darles una lista de lo que uno hace cuando es adulto. Uno limpia la cernidura del fregadero, destapa el inodoro tupido, limpia bebés que lo ensucian todo, limpia narices sucias, limpia el piso cuando el bebé tira al suelo las espinacas, limpia hornos y filtros grasientos y ollas quemadas, vacía los excrementos del gato, limpia la defecación del perro, saca la basura, desagua lavaplatos, entierra mascotas muertas después que un carro las pisa en la calle. Luego dije, ¿cuántos de ustedes quieren ser adultos? Y nadie levanta la mano. Así son las cosas. Vivimos en un mundo sucio. Una gran porción del hecho de ser adultos es atender la corrupción que hay en el mundo. No solo en cuanto al campo físico, sino también transfiera eso al campo espiritual de la generación actual. Así que Jesús está diciendo que ser puro o de limpio corazón no es simplemente estar limpio por fuera. Usted no puede andar de manera tal que nunca tenga otro contacto. La pureza de la que Jesús está hablando es pureza de corazón. ¿Qué quiere decir cuando habla de ser limpio de corazón? ¿Está hablando del órgano que bombea la sangre? No. Recuerdo cuando empezamos a oír de trasplantes de corazón. Solía haber personas que me preguntaban, Pastor Jeremiah, ¿qué va a suceder si una persona que no es cristiana recibe un corazón de otra que sí es cristiana? ¿Tanto tiempo que he estado con ustedes y todavía no saben estas cosas? No se trata del órgano físico. En la Biblia, el corazón habla de la mente. Aquello con lo que usted piensa es la manera griega de describir los procesos que ocurren en su mente. En la Biblia, el corazón siempre se considera como la parte interna del hombre. Es la sede de la personalidad. Es predominantemente sus procesos pensantes. Proverbios 26:7 dice, «Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él». Jesús dice, «Bienaventurados los de limpio corazón». Es decir, en esa parte del ser humano, en su corazón, en sus procesos pensantes, Proverbio 4:23 dice, «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Si usted tiene su corazón en orden, no tiene por qué preocuparse por lo de afuera. La santidad no entra de afuera hacia adentro. La santidad y pureza sale de adentro. Arregle su corazón, piense como es debido y vivirá una vida santa. Jesús dice, «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». Una de mis historias favoritas del Antiguo Testamento es la historia de David. Cuando Dios llamó al predecesor de David, Saúl, para que fuera el rey, Saúl era alto, trigueño y hermoso. Era más alto que todo hombre en Israel. Vaya manera de escoger a un rey. Buscaron y hallaron al hombre de más elevada estatura. También era bien parecido y Dios tenía su mano sobre su vida. Pero Saúl tenía un problema en su corazón. No quería seguir a Dios. Violó las normas de Dios. Finalmente Dios dijo, «¡Basta!». Un día le dijo a Saúl, «Se acabó, ya no serás rey. Ninguno de tus descendientes ocupará tu trono». Luego la Biblia dice algo extraño. El Señor buscó a un hombre conforme a su corazón. Así encontró a David. Una de las frases que se usa para referirse a David en el Antiguo Testamento es que era un hombre conforme al corazón de Dios. David no fue perfecto. Cometió muchos errores, pero en donde contaba, en su corazón, David lo tenía todo. Usted dice, pues bien, pastor, si para poder ver a Dios tengo que tener un corazón limpio, entonces no pienso que haya esperanza para mí porque por más que trato, siempre acabo contaminándome con la inmundicia de este mundo y no puedo ser puro. ¿Quiere decir este texto que si uno no tiene el corazón limpio, no puede ver a Dios? Quiero hablarles de tres clases de pureza que a mi parecer nos ayudarán a comprender esto. En primer lugar, quisiera hablar de la pureza perfecta. Es casi un contrasentido, ¿verdad? Si es pura, es pura, excepto en los comerciales de jabón de tocador. Ahí es 99,99% puro. No me lo diga. Lo que me preocupa es ese centésimo de 1% que no es puro. ¿Cómo es eso? La Biblia dice que hay una pureza perfecta. Un día, los que somos cristianos, como dice 1 Juan 3:2, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. En ese día, toda persona que ha puesto su confianza en Cristo va a ser 100% perfecta como Dios lo es. Seremos santos como Dios. Esto está en el futuro. Esa es pureza perfecta. Usted dice, pastor, eso es maravilloso, pero es pastel en el cielo y en el más allá. Pero eso no me ayuda aquí y ahora. Es cierto. Lo que va a ocurrir es algo que esperamos, pero ¿qué tal de nuestro andar hoy en esta tierra? Permítanme hablarles de otra clase de pureza, pureza posicional. Permítanme dedicarme por unos momentos a la teología y decir esto. Dios dice que tenemos que ser santos como Él es santo, y cuando oigo esto, alzo mis manos en desesperación. Digo, Dios, no puedo, no estoy solo. En nuestra iglesia, por lo general, no se acostumbra a levantar las manos como rito. Pero en cualquier culto, si fuéramos francos y consideráramos la capacidad para ser puros, la mayoría de nosotros lanzaría las manos en impotencia. No podemos hacerlo. Dios en el cielo miró nuestro dilema y sabía que estábamos perdidos y sabía que no lograríamos llegar a su norma. Un día en el cielo dijo, ya sé lo que haré. Enviaré a mi Hijo perfecto a la tierra y le dejaré vivir en esta tierra hasta su vida adulta. Y Él le mostrará al mundo lo que es que un hombre viva una vida perfecta. Entonces, mi Hijo perfecto irá a una cruz y ahí lo colgarán y morirá y se sacrificará por toda la humanidad. Entonces puedo decir a todos esos seres humanos imperfectos que no pueden ser puros por sus propios recursos, que deben venir a mí. Déjenme decirles cómo funciona. Todo lo que tienen que hacer antes de ver a Dios es ver a Cristo. Observen lo que Él hizo en la cruz y comprendan que cuando Jesús murió en la cruz, pagó por todos sus pecados. Si ponen en Él su confianza, tiene lugar un gran intercambio. Él les quita sus pecados y les da su justicia. De eso es de lo que habla el libro de Romanos, de cómo Dios nos da la justicia de Jesús para que podamos ser puros posicionalmente en el corazón. Así que, ¿sabe lo que esto significa? Debido a que he puesto mi confianza en Jesucristo, aun cuando sigo siendo un ser humano con defectos y aun cuando he fracasado muchas veces y no soy 100% puro debido a que mi corazón es impuro como todo corazón humano, cuando Dios mira el corazón de David Jeremiah y en razón de que él ha puesto su fe en Jesucristo, ya no ve mi corazón. Ve la justicia de Jesucristo y dice, puedo aceptar a David Jeremiah debido a que la justicia de mi Hijo ha sido transpuesta sobre él y él es puro en Jesucristo. No soy puro en David Jeremiah, soy puro en Jesucristo. Soy justo en el Hijo de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Cuando Jesucristo murió en la cruz, llevó el pecado que pesaba a cuenta nuestra y pagó toda la pena. Y la Biblia dice que nos imputa su justicia. Y así tiene lugar el intercambio más fantástico. Él nos quita nuestros pecados y nos da su justicia. Así, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, Dios nos mira y nos ve como puros. Esa es pureza posicional. Por eso, debido a que he puesto mi confianza en Jesucristo, puedo ver a Dios y veré a Dios. Soy puro en Jesucristo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En la justicia de Jesucristo, tengo la garantía de que estaré con Dios para siempre, no debido a que sea bueno, sino porque Él es bueno. Su bondad ha sido acreditada a mi cuenta mediante mi fe en Cristo Jesús. Siempre que predico el Evangelio, cuento una historia breve y no puedo imaginarme a la gente no queriendo participar en esto. Cuando les digo a las personas que no conocen al Señor y no quieren recibir a Jesucristo, me siento como si no lo hubiera dicho bien. Son las noticias más increíblemente buenas, que la justicia de Jesucristo cubre mi pecado y en Él puedo ser limpio de corazón. Esa es pureza posicional. Aquí es donde las cosas se tornan prácticas, pureza práctica. Vivir día tras día a la luz de quién es usted. ¿Le parece eso difícil? Soy cristiano y la Biblia dice que en Jesucristo soy justo. Ahora Dios me dice, Jeremiah, lo que quiero es que ahora vivas según quién eres. La santificación es ser en la práctica lo que uno ya es en posición. La santificación es vivir día tras día a la luz de la justicia de Jesucristo. Dios quiere que viva a la luz de quien soy. Quiere que sea puro, limpio de corazón. Debo confesarles, y sé que ustedes me lo confesarían también, que la pureza práctica es todo un reto, especialmente en la cultura en que vivimos. Algún día, Dios nos va a dar a todos la pureza final. Pero por ahora, todo santo tiene pureza posicional. Tenemos grandes problemas tratando de vivir en la práctica lo que somos en posición. Pablo dice en 2 Corintios 7:1, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Permítanme hablarles por unos momentos acerca de la pureza práctica. Este es el mayor conflicto para la mayoría de la gente, lo sé. Sabemos quiénes somos, si somos francos. ¿Cómo vivimos en la práctica en este mundo contaminado, manteniéndonos puros? Tal vez pueda darle algunas sugerencias. Tiene que esforzarse, tiene que tener una estrategia. Me gusta pensar, en primer lugar, que usted necesita hacer un pacto con sus ojos. Yo no concebí esta expresión. En Job 31:1 leemos esto de hacer un pacto con los ojos. Es como si usted hablara consigo mismo y dijera, ojos, vamos a hacer un pacto. Vamos a comprometernos en cuanto a lo que vamos a ver y lo que no vamos a ver. Tal vez usted recuerde un canto infantil que solíamos entonar cuando éramos niños. Cuidadito mis ojos lo que ven. Cuidadito mis ojos lo que ven. Hay un Padre Celestial que nos mira con amor. Cuidadito mis ojos lo que ven. Quiero sugerirle que los ojos son las ventanas del alma. Los ojos son los portales por los cuales entra la mayoría de la impureza a su corazón, que es su mente. Si ha habido algún tiempo en que los cristianos necesiten hacer un pacto con sus ojos, ese día es hoy. Por todas partes hay estímulos visuales que lo alejan de Dios. Usted no puede andar por ninguna calle sin ver una cartelera. En el aeropuerto y en la televisión presentan a todas horas cosas impuras. No puede andar por todos lados con los ojos cerrados. Se tropezaría si lo hiciera, pero sí puede decidir. La mayoría tenemos alternativas. Eso quiere decir que se selecciona los videos que se ven. ¿Qué clase de revistas lee? ¿Qué clase de libros lee? Permítame recordarle que lo primero que usted tiene que hacer para tener pureza práctica es hacer un pacto con sus ojos. Número 2. Consagre su mente. Pablo instó a los romanos a presentar sus cuerpos en sacrificio vivo al Señor. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él, dice la Biblia. Y Jesús les explica a sus discípulos que el corazón es la sede del pecado que mora en nosotros. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todas estas cosas malas proceden de dentro y contaminan al hombre porque salen de su corazón. La mente es el campo de batalla en donde se libra toda batalla espiritual y moral. Esto ha sido cierto desde los tiempos de Noé en el Antiguo Testamento. Cuando Dios vio la gran maldad en los días de Noé, dicen las Escrituras que Dios vio que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿En qué piensa usted? La Biblia dice en el Nuevo Testamento todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre y nos da toda una lista de cosas positivas y luego un mandamiento, en esto pensad. Usted dice, pastor, no puedo controlar los pensamientos que me vienen a la cabeza. Esa es la primera mentira que le dirá el enemigo. Usted no puede controlarlos totalmente, pero sí puede asegurarse de dominarlo y encarrilarlos en la dirección correcta. Usted no puede decidir que no va a pensar en algo sencillamente no exponiéndose a cosas que estimulen el proceso. Consagre su mente. Aquí hay una tercera cosa que le ayudará. Esto es casi idioma foráneo en la iglesia, pero voy a sugerírselo. Comprométase a memorizar pasajes bíblicos. ¿Qué? ¿Cómo dice? Se trata de tomar la Biblia, encontrar un versículo que es poderoso. Usted lo repite vez tras vez hasta que pueda repetirlo de memoria sin mirar la Biblia. Solíamos hacerlo en otra generación. Muchos de esos pasajes que aprendí hace muchos años todavía viven en mi corazón y en mi mente. La memorización de la Biblia es importante, por cuanto usted no siempre podrá determinar los momentos en que necesita un pensamiento de Dios, momentos en los que no podrá ir corriendo a buscar su Biblia, buscar un pasaje y leerlo. A veces necesita una palabra de Dios inmediatamente. La Biblia dice que cuando usted tiene la palabra de Dios en su corazón, como dice el Salmo 119:11, En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dios dice que cuando usted pone sus palabras en su corazón, cuando memoriza su palabra, entonces puede pensar en ella. El principio total es que dos cosas no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Si su corazón está lleno de la palabra de Dios, entonces no puede estar lleno de pensamientos impuros. La mejor manera de mantener la mente pura es programar su computador mental con tanta verdad de Dios como pueda. Pídale a Dios que le ayude a internalizar la verdad. Cuando se vea tentado o cuando quieran venir los pensamientos que contaminan su mente, saque la palabra de Dios de su disco duro en que la grabó, póngala en la pantalla y deje que la palabra de Dios salga al frente. Memorice la palabra de Dios. Tenemos que detenernos ahora y seguiremos con la segunda parte de esta lección el lunes. Tenemos buenas noticias el próximo lunes en la continuación de nuestro estudio sobre la felicidad y la santidad. Felices son los santos, basándonos en las bienaventuranzas de Jesús. Solo es al enfrentar el pecado en nuestra vida y al pedirle a Dios que nos limpie que podemos tener verdadero gozo. La mayoría de nosotros podemos recordar momentos en nuestra vida cuando nos acercamos al Señor con una tremenda carga de pecado en nuestro corazón para pedirle perdón. Y es como si alguien nos quitara una tremenda carga. Por primera vez experimentamos lo que es el gozo. Gracias por su participación hoy. Y le animo a seguir con nosotros el próximo lunes para la segunda parte de la lección que escuchamos hoy. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Felices son los santos. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Cómo ser feliz según Jesús en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.